una enfermera mosquitera y para el personal de la salud que está abocado a esta pandemia y personal esencial en esta situación tan crítica que lleva, que tiene en vilo a nuestra provincia y a nuestro país, ¿no? Sí, qué bueno. Sí, totalmente, ¿no? Y la situación, bueno, puntual del Hospital del Carmen, ¿no? Sí, sí. La verdad que nuestro hospital se encuentra al 100%, trabajando a pleno, y bueno, lamentablemente en esta pandemia nos encontramos con personal que está abocado y que se enferma. Por ende, es muy complicado mantener la profilaxis para los compañeros de trabajo, ¿no? Por supuesto, para mantener una calidad de atención adecuada. Y no llega de acercarse gente, ¿no? Con síntomas también, ¿no? Lamentablemente estamos en esta situación que bueno, no es digamos, nuestra sociedad ya buscado, pero creo que hay otras situaciones que no se están teniendo en cuenta. Quien tiene las riendas de la gobernación hoy ha decidido reprimir a los trabajadores en muchas cuestiones, ¿sí? A los trabajadores, tanto sea de la Municipalidad de Capital como a los dirigentes sindicales, pero en el momento en donde hay gente que se expresa por una pseudo libertad y después generando contagios y demás, no toman acciones de ningún tipo. Creemos que eso es un claro direccionamiento de la política del gobierno. Independientemente de eso, las medidas, como te explicaba recién, las medidas de aislamiento y de seguridad para los compañeros están siendo cada vez más difíciles, ¿no? Debido a que se va resintiendo el sistema de salud y, por ende, los primeros perjudicados son aquellos compañeros, compañeras y compañeres que están al frente de esta situación pandémica. Sí, ¿no? ¿Hay insumos, Alberto? Una pregunta concreta, pero es importante, ¿no? También para pensar. Sí, seguro. Mira, en lo que respecta a elementos de bio e higiene y seguridad, nuestra obra social está haciendo todo lo posible para que eso no falte. Lamentablemente hay una situación en donde que es financiera y esto es propio de una gestión que no es de ahora. Esto, no, hay que decirlo, ¿no? Esto tampoco le podemos tirar la pelota, pero son 8 años que van a ser, si cuando cumple esta gestión su mandato, en donde la prioridad en principio de la gestión anterior fue unificar el Ministerio de Salud con otros ministerios. ¿Sí? Eso es una clara política de ajuste. Y hoy nos encontramos, por ejemplo, con que los estatales no hemos cobrado nuestros aguinaldos, los estatales seguimos siendo víctimas de la persecución social, porque lamentablemente nos consideran que nuestros salarios son un privilegio cuando entendemos que nuestro salario es un derecho. Así que bueno, lamentablemente estamos con estas políticas que nos van a llevar cada vez más al ajuste, ¿no? Dentro de nuestra provincia. Y hablando de ajuste, sí, Alberto, hablando de ajuste, ¿cuál es la situación de laboral, ¿no? Está que hemos hablado mucho de la precarización del sector de salud, puntualmente en el Hospital del Carmen. ¿Cuál es la situación de quienes se desenvuelven en ese nosocomio? Bueno, la situación en general, nuestra asociación gremial y la conducción llevada adelante por el señor Roberto Macho y la doctora Adriana Iranzo, lo que ha logrado es el cronograma, ¿sí? O el marco legal, en realidad, no es el cronograma, el marco legal, decreto firmado por el gobernador de nuestra provincia y la ministra de Salud, junto con el ministro de Gobierno, para el cronograma de pases a plantas que veníamos demorados desde el año 2015, es decir, que tenemos ya 5 años de demora de no pase. Por ende, la precarización de del personal de enfermería, administrativos, algunos prestadores de servicio, digamos, de índole profesional, llevan muchos años precarizados, por ende es un ajuste salarial encubierto, ese ajuste salarial también termina repercutiendo en la economía diaria de nuestra provincia, afectando los ingresos de nuestras arcas, achicando el Estado. Convengamos que el gobierno anterior también se jactó de haber despedido una cierta cantidad de empleados, ¿sí? reduciendo la planta estatal en nombre de la eficiencia de la gestión, cuando sabemos perfectamente que cuando se resiente una fuente de trabajo es una familia menos, con las posibilidades de acceder a la comida diaria, sí. Y que cuando te tocan la comida estamos en una situación difícil. Uh-huh. Quería comentar también sí. Otro de los temas complicados que tiene nuestra obra social. Por favor. Es que está el tema de la maternidad. Uh-huh. La maternidad del hospital está funcionando como una UTI, es decir, como una unidad de terapia intensiva, debido al que ella está, todas las internaciones de nuestro hospital están trabajando al 100%. Uh-huh. Es decir, que cualquier cirugía programada que haya con algún médico difícilmente se pueda llevar a cabo en nuestro nosocomio, digamos, en nuestro hospital. Uh-huh. Por ende, se le está dando las prioridades a las urgencias. Así que estamos en una situación en donde aún sigue la precarización debido a una política por parte de la patronal, por decirlo de alguna manera. Estamos sin cobrar nuestros aguinaldos, los contratos magramente superan para una persona una canasta básica, es decir, la canasta básica de una sola persona. Si estamos hablando de que esa persona tiene una familia, alquileres, servicios y demás que pagar, no quiero saber... No quiero saber, sino que no me lo puedo imaginar cómo puede vivir, básicamente, ¿no? Estaríamos con un presupuesto básicamente de 200 pesos diarios para comer. Claro. Y hoy un pancho en cualquier lado te sale 100 pesos, Básicamente no hay relación en lo que es ingresos con lo que es erogaciones de gastos para el mantenimiento típico de una familia. No. Alberto, es la realidad que nosotros vivimos. Sí, y bueno, esto que decís, ¿no? La gravedad del hospital, que el área de maternidad está como una UTI, y respecto a esto, bueno, preguntarte si existe un lugar para internarse, si uno va con necesidad de ser internada en el Hospital del Carmen, ¿hay lugar para internarse? Lugar hay, por eso el sistema de salud no va necesariamente en las decisiones políticas de cada una de las gestiones, sino en el recurso humano que se dedica permanentemente a la solución de los problemas. Uh-huh. Es por eso que el personal de salud se enferma, no solamente por la pandemia, también se enferma de estrés, también tiene problemas psicológicos, el hecho de estar aislado de su familia o de ver las complicaciones que todo el tiempo lo ve. Entonces eso produce un cierto grado de estrés y de cansancio por parte de los compañeros. Bien. Compañeras. Y si... Pero en lo que respecta a lo estrictamente asistencial, el hospital te va a recibir, uh-huh. te va a hacer el tratamiento, y si no tiene camas te va a derivar. Pero no va a ser por falta de voluntad de parte de los compañeros de querer hacerlo. Es una cuestión de situación que estamos viviendo en general. O sea, el AMBA en Provincia de Buenos Aires también sufre la misma situación. Uh-huh. Nosotros también, Río Negro también, y nuestra sesión gremial hace todo lo que corresponde a las actividades gremiales en defensa de los trabajadores. Uh-huh. La situación es tan agobiante, por decirlo de alguna manera, que lamentablemente muchas veces, no por parte de los trabajadores, sino que el sistema en general se ve desbordado. Sí. Y lamentablemente eso, las consecuencias las pagan los trabajadores de un sistema que lamentablemente ha sido dejado de lado. Convengamos que en los últimos 4 años de gobierno a nivel nacional dejamos de tener un Ministerio de Salud, ¿no? Que no es menor. Bien, entonces concretamente yo si voy con y más te van a atender, van a hacer un triage, se llama una evaluación del paciente, van a ver las condiciones en las que estás y en función de tu urgencia. Si la urgencia amerita, listo, se trabaja en el hospital. Ahora, si la urgencia es derivada, porque hay posibilidades en donde otros prestadores tengan la misma posibilidad de atención, el paciente se lo va a derivar y lo van a dejar con la atención correspondiente. Siempre con el resguardo de nuestra obra social. Porque Bien. Si hay algo que hay que reconocer, es que el personal que está abocado a COVID está al 100%, trabajando a full, y con la conciencia plena, sabiendo de que si esto no lo remamos entre todos los trabajadores, difícilmente el futuro sea nuestro, digamos, por decirlo de alguna manera. Bien, y en cuanto entonces a la maternidad, ¿ha sido transformada en camas de unidad de terapia intensiva? Claro, se ha hecho, lo que se ha hecho es justamente de colocarla como UTI, con camas, ¿sí?, para posibles internaciones y si es necesario un quirófano, ¿sí?, es decir, para una cirugía de urgencia que tenga que presentarse ahí. Bien. Lo que pasa es que lamentablemente si uno recibe un traumatizado, por decirlo de un accidente de tránsito, un politraumatismo, y tiene una cirugía por una maternidad, se le va a dar la prioridad a la maternidad, esto es así, ¿sí? Sí. Se va a dar prioridad a la patología y si existe, está el prestador con camas para recibir el traumatizado, se deriva al paciente ahí por una cuestión de sanidad y de seguridad de parte para el paciente y para la familia completa, ¿no? Porque el Hospital del Carmen está destinado en prácticamente en su totalidad a la UTI COVID. Sí. Bueno, ahí nos da un panorama de la situación del hospital, ¿no? Transformar toda un área de maternidad en UTI, bueno, nos habla también de esto, ¿no? De lo que está viviendo la provincia en sí, ¿no? Totalmente. La decidía en lo que es el ámbito presupuestario para la obra social más grande de toda la provincia, utilizada siempre no con los fines que tendría que ser. Es por eso que también llamamos al movimiento obrero organizado a que las cosas como siempre las hemos hecho, ¿sí? Nos hemos tenido que cargar a las espaldas, ¿sí? Siendo la columna vertebral de la sociedad, ¿no? Hoy, y bueno, nuestros trabajadores y trabajadoras están poniéndole el pecho, se están enfermando. Es muy difícil recambiar el recurso humano, es por eso también que es muy difícil tal vez absorber la cantidad de demanda que hay, porque bueno, lamentablemente también nos enfermamos, el personal de salud se enferma, el personal de salud se estresa, el personal de salud sufre la desidia de las gestiones por parte del recurso financiero, que es decir, me cuesta que llegue esto, cuesta que llegue el otro, llega, por supuesto, reactivos, llegan elementos de bioseguridad, llegan, pero si tienen que ser en 7, van a ser en 10, y esos 3 días tenés angustia, porque de repente se te enferma un compañero y tiene que la persona que está haciendo la profilaxis tiene que dejar de hacer la profilaxis para cubrir un espacio, claro. O el enfermero que cobra 18 mil pesos o 22 mil pesos en un contrato de locación de servicio, además de salir de la UTI, tiene que ir y trabajar en un inyectable porque no le alcanza, claro. Por ende tiene 4 horas para ver a su familia o estar en su casa de descanso para después volver a una guardia de 24 horas. O sea, es muy pesado el trabajo que hay, es muy pesada la demanda de situaciones que hay en nuestro hospital como para lamentablemente seguir cargando a nuestro personal con las responsabilidades del caso, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente estamos un poco excedidos y esta es la realidad. Estamos al 100%. Uh-huh. Alberto, y esto que decía, el 100% están en uso, ¿están pudiendo cumplir este protocolo que estaban los hospitales de 14x14? ¿Se está pudiendo cumplir o la demanda es tanta que, bueno, se ha visto afectada este protocolo? No, esto hay que decirlo, hay que ser honesto, se ha visto resentida, pero no precisamente por la falta de recursos humanos en términos de contratación. Esto hay que decirlo, o sea, no vamos a ser parciales, pero lo que sí hay que decir es que el personal se enferma, y que lamentablemente el personal se enferma y no se alcanza a cubrir los puestos, por ende, la profilaxis de 14x14 muchas veces no se cubre. Claro, o se entrecruzan los grupos, ¿no? Se entrecruzan los grupos también. Se entrecruzan los grupos, claro. Porque lamentablemente el personal se enferma. Claro, sí. Es inevitable, o sea, no es que uno quiere o busca la posibilidad de que el personal se enferme. No, el personal se enferma porque estamos en una situación de pandemia que lamentablemente asola a todo el personal de salud. Uh-huh. No solamente a la sociedad en general. El personal de salud es el primer afectado, porque el enfermero o el profesional o la persona que lleva el oxígeno o la persona que o el kinesiólogo que maneja el respirador o el psicólogo que tiene que trabajar con el grupo familiar por la cuestión en donde lamentablemente que es otra de las situaciones el personal que ha sido afectado por la patología y tiene que volver al trabajo lamentablemente también sufre la discriminación. Uh-huh. Y eso hay que decirlo, no hay que ser mudo ante esa realidad. Bien, una última pregunta, pues nos llegan mensajes respecto a esto de oyentes. Una mujer embarazada, ¿recomendás que se acerque a Maternidad del Carmen o que vaya a otra? No, honestamente, si la persona está llevando lo que es su tratamiento en el servicio de neonatología del hospital, el servicio de neonatología lo que está haciendo trabajando es telemedicina, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque está evitando de que el paciente que tenga vulnerabilidad, sea por un embarazo, sea inmunodeprimido o tenga cualquier otro tipo de patología persistente, se está evitando el contacto con el paciente, claro, para evitar precisamente mayores dificultades. Uh-huh. ¿Mm? Pero si el paciente o la persona va a entrar porque la cirugía programada de cesárea, ¿sí?, que tenía iba a ser, por ejemplo, para fines de septiembre y se adelanta por X razón, la maternidad va a trabajar como maternidad, se le da prioridad a eso. Bien. ¿Entiende? Uh-huh. ¿Sí? O sea, ahora, si el paciente no es de urgencia y se puede derivar a otra maternidad, se trabaja con otra maternidad en función de las necesidades del paciente, siempre haciendo el triage y evaluando las capacidades. Por eso el personal de salud hoy es fundamental en nuestro hospital. Uh-huh. Y estamos agradecidos de que eso exista así. ¿Sí? Estamos muy agradecidos, porque si no fuera por el esfuerzo personal de cada uno de los integrantes del equipo de salud, nuestra obra social lamentablemente estaría en otra situación muchísimo más complicada de la que está hoy. Uh-huh. Alberto, muy claro, muy importante poder haber hablado con vos y de primera mano contarnos qué está sucediendo en el Hospital del Carmen. Te agradecemos y seguiremos de cerca la situación también. Por favor, no dejen de contactarse lo que necesiten. La conducción de nuestro sindicato, vuelvo a repetir, está a disposición con cada uno de los referentes en el equipo de salud para canalizar dudas. Si necesitan alguna información más estrictamente, no hay ningún problema, ustedes tienen los contactos, pero sí alertar a la sociedad. Esto es importante. Nosotros, como asociación sindical, y como parte de la estructura de la sociedad mendocina, llamamos a una conciencia, llamamos a que se utilice bien el tapaboca, que se respete el distanciamiento social, ¿sí? Llamamos a la gestión a que no politice las situaciones y lleve esto a cada vez más extremo. O sea, los trabajadores, trabajadoras y les compañeros necesitan de la certidumbre de saber que en cada situación van a tener un órgano sindical que los va a cubrir y una patronal que se va a ocupar de sus necesidades en función de lo que está pasando hoy en nuestra provincia. Alberto, muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes una vez más